arma en agonía, sazonando palabras, trayendo rap de calidad. Sin la culpa tu la boca no abras, ni buscas paz, te estás encanada esperando. No te quedes mirando, hermano, estamos sacando toda agonía, un tracando, asesinando. Hasta cuando aguantamos que nos esté controlando, vela. Esto no puede seguir así, no quiero que carezca de un micro, un MC. El futuro está delante de nuestros ojos, pero no nos deja coger los tonos que usted loco. Queremos hacerlo, por eso más siento y concéntrate en esto. Tengo rimas y datos más tóxicos que las de esto. El ego de muchos está por las nubes, se cree buscando mí y tratar a las mujeres como bitch. Sumidos en la más profunda ignorancia, el humano en su arrogancia, el hombre en decadencia. Es muy triste, pero así está escrita la historia. La burguesía es el amo y la prole la historia, luchando para llegar a la gloria. Hoy sirve la acción, ya no la plegaria. El inicio de la insurrección, karma en agonía. Te rimas una gran ración, karma en agonía. Poniendo rap en tus orejas, karma en agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja, el inicio de la insurrección, karma en agonía. Te rimas una gran ración, karma en agonía. Poniendo rap en tus orejas, karma en agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja. Es Carmena, Dragwin y DJ Hobson. Busco en mi expediente, zona 7, nada dejo pendiente. Siendo mi paciente con Carmen Agonía, eres tu nuevo paciente. La pista en mano, lo que hacemos no es de mano. Es el momento de separar los tóxicos de los sanos. No soy soprano, y el que escuche tus oídos no es ópera. Es el rap del pueblo el que impera. Espera, todo llegará a su debido tiempo. Me han dicho muchas veces, pero ya estoy aburrido de tantas sandeces. La idea es de hacer esto más que una simple canción. Sí, señoría, somos culpables de la revolución. Sí, cuida lo que dices, tienes un alma que es la palabra. Dale un gran fundamento y empieza la abracadabra. Alerta, es Dragwin, demonio Halloween. Y el cop de Carmen Agonía poniendo el swing. Dibujando un ritmo intensivo. Captan el acta exacto, no hay nada de positivo. Hip hop real, nunca se echó por demagogos. Keep it real, yo. Ese es mi logo, no es un desahogo. No me arrebates de la mano lo que es mío. Lo he hecho de este crío, de este esquema no me fío. Yo me río de lo que no entiende que este es algo serio. Con Carmena formaremos el hip hop imperio. El estilo mantiene A-A-R-E-W-W-E-N. Junto a Hobson, el estilo mantiene Carmena, Carmena. El estilo mantiene Carmena. El estilo mantiene Hobson Scratchman. Acá. El inicio de la insurrección, Carmen Agonía. Te rimas una gran ración, Carmen Agonía. Poniendo rap en tus orejas, Carmen Agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja. El inicio de la insurrección, Carmen Agonía. Te rimas una gran ración, Carmen Agonía. Poniendo rap en tus orejas, Carmen Agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja. El inicio de la insurrección, Carmen Agonía. Te rimas una gran ración, Carmen Agonía. Poniendo rap en tus orejas, Carmen Agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja. El inicio de la insurrección, Carmen Agonía. Te rimas una gran ración, Carmen Agonía. Poniendo rap en tus orejas, Carmen Agonía. Hoy te guía por la vía de la moraleja.